compañeros. Nos acerquemos un cachito. Roque, no se haga el humilde allá, Pomelo. A ver los changuitos. Vámonos. Después de las jornadas de luchas que tuvimos ayer, antes de ayer, la amenaza de represión, es muy bueno estar hoy acá, en los galpones recuperados, mirando la cara de cansancio de todos los compañeros, pero bueno, con las ganas de seguir luchando también. Es muy bueno estar acá, en este momento, inaugurando una cosa que es muy simbólica e importante para nosotros, la Casa del Alba, la Alianza Latinoamericana de los Pueblos de América y el Tratado de Libre Comercio. Esto nos abre a nosotros, bueno, y a nosotros nos abre distintas posibilidades. Primero, de tener contactos con compañeros que están luchando, porque también tengo que decir que el que llega en representación de Venezuela es un luchador que nos conocemos de hace mucho tiempo, Modesto Guerrero. En los años 90 estuvo por este Jujuy, cuando ardía Jujuy, estuvo por acá, y realmente para nosotros es muy bueno que hoy él venga en representación de su pueblo, porque lo conocemos, un luchador. Y esto nos abre las posibilidades esas, de tener contacto, de empezar a tener otras relaciones, de empezar casualmente a hacer posible ese vínculo fraterno que tenemos que tener, fraterno y de lucha que tenemos que tener con los pueblos de América Latina, que vienen caminando y marcando la libertad que buscaba el Che, que buscaba Bolívar, que buscaba San Martín, que buscaba Evita. Así que nosotros en ese sentido es que hoy lo recibimos a Modesto Guerrero. Primero la Chole va a leer algunas adhesiones y después vamos a inaugurar, y desde hoy la casa de todos nosotros, esta Casa del Alba, que realmente nosotros le vamos a poner la gana, el trabajo, y el Modesto nos va a hacer los contactos para que empecemos con otros países a tener una relación más cercana y una lucha fraterna en contra de los que todavía hoy, a 200 años, dicen que tenemos la libertad. Nosotros decimos que todavía la libertad está en lucha, que la verdadera independencia todavía no las tenemos, cuando vemos que nos sacan nuestros recursos naturales, como nos sacan los recursos de las punas, llevándose la plata, el oro, todo sin dejar nada. Entonces el saqueo continúa y la libertad todavía no está ganada. Por eso el presidente de Venezuela habla de la segunda República, de la segunda independencia, y nosotros hablamos de la verdadera independencia, que todavía no la tenemos. Así que, compañeros, yo le dejo la palabra a la Chole, y bienvenido, Modesto. Sí, bienvenido. Logramos lo que anhelábamos, esta inauguración de la Casa del Alba, que va a servir para unirnos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, que están luchando todavía, y contra el bloqueo que tiene el hermano país de Cuba, ¿no? Contra los 5 cubanos que los tienen detenidos también los yanquis. Bueno, voy a leer las adhesiones. Un saludo para la nueva casa. Con motivo de iniciar las actividades de la Casa del Alba en Jujuy, les hacemos llegar un saludo fraternal desde la Casa Latinoamericana del Alba de la ciudad de Rosario. En octubre del 2008 iniciamos este camino con la finalidad de conocer, estudiar y difundir las experiencias de los diversos procesos latinoamericanos, concentrado en la experiencia de la Alianza Bolivariana de las Américas. Nos parece valioso que se abra esta casa de parte de ustedes y que podamos juntar esfuerzos para que los procesos revolucionarios del continente cuenten con nosotros y sirva a su vez para alimentar nuestro propio proceso en Argentina. Abrazos por las casas del Alba, Rosario, Héctor, Jorge, Mariangeli. Esto es de Villa 20, de Villa Lugano. Saludos fraternos a los hermanos jujeños de la Casa del Alba, el movimiento popular del siglo XXI, organización integrada por bolivianos y latinoamericanos, apoyamos y adherimos al espacio del Alba que se inaugura hoy en Jujuy. Creemos fundamental la coordinación por la acción conjunta y la organización entre los movimientos sociales y políticos y los gobiernos revolucionarios que integran el Alba, con el fin de asumir nuestro rol protagónico en la construcción del poder popular y el del socialismo. Junto venceremos. Este es el saludo de Villa Lugano. Ahora vamos a pedir unas palabras a los compañeros del frente. Vamos a invitar a la gente de la Corriente del Pueblo y que sigue militando, sigue acompañándonos a Juan Bosco, Juan Bosco Mequia. Juancito. Muy bienvenido, Juancito. Bueno, me agarran un poco de improviso y no soy muy bueno para la labia, pero en todo caso voy a traer algunos pensamientos que hemos vertido estos días ahí en el CEDEN, en ese encuentro taller sobre los derechos humanos organizado también aquí por ustedes. Y algunos hemos expresado y tomado conciencia, o venimos tomando conciencia, que el derecho de los jóvenes y niños a la educación no está siendo cumplido en nuestra provincia y en nuestra nación. Pero nuestra provincia se destaca en muy bajo nivel de educación, ¿no? Y que, bueno, reclama de parte de todos nosotros, primero, que tomemos en serio la educación, que vayamos a las escuelas, tanto primarias como secundarias, como la compañera de recién que está ausente por acompañar a su hijo, ¿no es cierto?, estemos allí para participar del proceso educativo, no solamente de cada uno de los hijos, sino de toda la institución donde tenemos que acercarnos. Dentro de eso descubríamos que el derecho de la educación, también el primer y principal responsable es el Estado, el gobierno, pero ante esa carencia tenemos que asumir esa responsabilidad los docentes, como, bueno, ya que me han nombrado que he sido un luchador y lo sigo siendo en educación, para educarnos el profesor, el maestro, la maestra tiene que dedicarle tiempo, tiempo del horario, no llegar tarde, no utilizar todos los artículos en la ley para poder faltar, sino cuando realmente es necesario, y no solamente ese tiempo, sino también saber dar tiempo extra, tiempo aparte, para no solamente el apoyo del conocimiento áulico, sino para crear, para organizar otras actividades extracurriculares, extras clases, donde los chicos, desde el primer grado, como quien dice, hasta el quinto año, aprendan esto que están haciendo ustedes, que es la participación comunitaria para un bien general, en una palabra, para un mundo mejor. Bien, eso me sale así medio de improviso, así que ánimo a la Casa del Alba y, bueno, al compañero venezolano que, bueno, espero que pase unos días chéveres por acá. Te lo digo porque he pasado 6 años en Venezuela de exiliado. Gracias, Juan. Bueno, vamos a seguir. Le vamos a pedir al compañero Roque, de la UTV, que nos diga unas palabras. Bueno, Antes que nada, buenos días a todos. Como decía el compañero Carlos, la cara de muchos compañeros, el cansancio de la jornada que tuvimos ayer, anteayer. Realmente, compañero, eso creo que a nosotros nos tiene que interesar un montón el tema de cómo juega este estado, cómo nos hace, cómo nos corre. Y no hay que bajar los brazos, compañero. Y esto que estamos inaugurando hoy día acá con los compañeros es lo más significativo que nosotros tenemos que tener. Porque la liberación de los pueblos es algo que nosotros tenemos que tomarlo día a día, y a pesar que tenemos muchos puntos reivindicativos, lo principal es esto, nuestra libertad, la libertad de los pueblos, compañeros. Eso no hay que abandonarlo jamás, no hay que dejar que nadie sea el que nos interponga lo que nosotros vamos a pensar, a decidir y a vivir sobre todas las cosas, compañeros. De parte de la organización UTV, un abrazo a los compañeros de Venezuela, y no sé decirle, para decir un montón de cosas, porque la verdad que con la jornada que tuvimos estamos muy calientes, pero eso lo vamos a guardar para otro día, y hoy día que estamos acá inaugurando una casa, la vamos a vivir todo lo que podamos vivir, ¿no? Con alegría, con fuerza, y un abrazo para todos de parte de la UTV. Yo voy a pedir a una compañera muy especial, esta compañera. Es una de las compañeras sin tierra, una de las compañeras que viene luchando hace mucho tiempo con nosotros, que vivía acá, o vive todavía, en un conventillo acá en la Bustamante, que están siendo desalojados esos compañeros. Nosotros hemos ido, hemos frenado el desalojo, pero ya nos han intimado de nuevo. Esa compañera viene hace 3 años luchando por un pedacito de tierra. Y anoche, cuando salían los compañeros y decían que íbamos a tener, o tenemos la promesa de tener tierra, la promesa, porque después sabemos que hay que lucharla, esa compañera ahí dijo unas breves palabras en la asamblea que teníamos allá en la plaza. Y yo le pedí que hoy diga esas palabras, la compañera Balcarce, que venga, por favor, a la compañera Balcarce. Ahí está. Se escapó. No quiere. Ahí viene. Ahí viene la compañera. Y ella muy sentida anoche hablaba. Y que hoy va a decir algunas cosas. Bueno, yo soy compañera de lo Avelino Bazán. Y bueno, yo con tanta rabia, qué sé yo, bronca que nos da lo que nos hacen los políticos. Bueno, yo decía esto, luego de 200 años de presión y miedo, manipulación de los grandes terratenientes criollos, para unos, el grupo de muy nuestros políticos en nuestros tiempos de ahora, en nuestras mismísimos como ciudadanos con habitantes americanos, cambiar no solo en nuestros aprendizajes diarios, sino en nuestra conciencia política, donde todos somos responsables y la democracia sinónimo de libertad y responsabilidad. Para tratar de elegir a quienes nos representan, no, acá, en el poder de nuestra, cubran en nuestras necesidades. Bueno, luego de 200 años de presión, miedo y manipulación de los grandes terratenientes criollos en primera instancia, pasamos al yugo de nuestros muy políticos en el tiempo de ahora. Es nuestra misión como ciudadano, como habitante americano, cambiar no solo nuestros aprendizajes diarios, sino nuestra conciencia política, donde todos somos responsables de la democracia, que es sinónimo de libertad y responsabilidad, para tratar de elegir a quienes nos representan en el poder, cubran nuestras necesidades primarias, como el trabajo digno, educación equitativa, salud para todo e igualdad de oportunidades. Y en tiempo de campaña, donde los oradores, mentirosos y confabuladores obtienen nuestra confianza mediante nuestros votos, que es nuestra única herramienta para castigarlos, tomemos conciencia para un hoy y un mañana mejor. Bueno, gracias por escucharme lo que, no sé, se hice bien, se hice mal, pero gracias, gracias a todos. Bueno, para continuar, los compañeros del movimiento Tupac Atari, de pueblos originarios, también quieren expresarse. Nelly, no te agaches, vos también. Traiga su documento, Nelly. Buenos días, compañeros. La verdad que después de... después de dos días de jornada, dos días de lucha, acampando y negociando, se puede decir, con estos funcionarios que nos pusieron al frente, fue muy costoso y era un tire y afloje, veamos, hablemos, nos decían, y nosotros decíamos, ¿qué tenemos que hablar si ya está todo decidido? Ustedes se cierran en que se olvidaron de las nuevas capacitaciones que nos tenían que dar, que realmente no nos prometieron eso, y nosotros le decíamos, la gente ya está, hizo todos los trámites por culpa de ustedes, porque ustedes nos dijeron que ya está eso, ya está pactado en enero. Pero bueno, ellos decían, no, que puede ser un error, que esto, que lo otro. Así que, de entrada ya no le creemos nada de lo que hablan y lo que dicen, y que todo lo vamos a ganar en la lucha. Nosotros, haciendo un balance y reflexionando sobre 200 años de este nuevo Estado argentino, y que hoy festejan, y que ya vienen festejando tanto en Buenos Aires como en otros lados, haciendo ilusión que en Argentina está todo bien y que tenemos que festejar estos 200 años. Nosotros les decíamos que hay que festejar, que estemos acampando en la calle, que estemos luchando, que estemos sin salud, que nuestros chicos se mueran en la fila esperando a ser atendidos por los médicos. Tenemos que festejar que nuestra educación es meterle paco a los chicos en los barrios, y cortarle un poquito de su conciencia, desviarle para lo que a ellos más le importa. Eso hay que festejar ahora. Festejar que ahora la CTA va a venir con los títulos de tierra a repartir a los que ella quiera en las comunidades. Eso hay que festejar. Y se quedaban callados, nos decían, bueno, es así. Y entonces, ¿para qué están ahí? ¿A quién representan? Si el pueblo es lo que le puso ahí arriba, ¿a quién representan ustedes? Si es la Milagro la que hace los negocios, va, viene, y encima viene y los cachetea a ustedes. ¿A quién representa? Y bueno, y se cerraron y no sabían para dónde escapar. Nosotros decimos que, bueno, nos quedan muchos años más para seguir resistiendo y seguir luchando y seguir en las calles exigiendo y protestando por lo nuestro. Si no nos hacen caso acá, nos tendremos que ir para Buenos Aires a tocar puertas para que nos abran, y si no nos abren tenemos que volver y volver a sentarnos, volver a tomar, volver a meternos en las tierras, y si hace falta el quilombo, bueno, nos tendremos que dar y no nos queda otra, porque la situación es esta, no tenemos nada. Y ahora con la inauguración de la Casa del Alba, es un centro de unidad en donde cumplimos todos aquellos que no tienen nada, en donde nos volvemos a agrupar los pobres, no solo de Argentina, sino de Bolivia, de Venezuela, de Cuba. Por medio de esta casita nos vamos a juntar con todos aquellos que no tenemos nada y que somos los excluidos de todo este continente, ¿no? Donde no nos marginan todos aquellos marginados, explotados, excluidos. Por medio de esta casita nos vamos a juntar y nos vamos a conocer y vamos a luchar todos en conjunto. Así que gracias a Modesto por haber venido a darnos un apoyo, un aliento para seguir luchando, y bueno, a los compañeros que sigamos para adelante, porque si nos caemos nos van a seguir pisoteando y nos van a pisotear a nuestros hijos. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes. Nelly es de la comunidad de Cangrejillo, compañera de nosotros del movimiento Tupac Atari. Bueno, Bueno, buenos días a todos. Yo voy a leer un escrito que sacó la comunidad de origen de Canejillos con respecto a lo que es la marcha de los pueblos que se está realizando ahora. Y bueno, la asamblea de la comunidad de Canejillos expresa no ser partícipe ni no estar representada en la marcha nacional de los pueblos originarios que se está realizando en Buenos Aires, organizada y dirigida por la organización Tupac Amaru. Creemos que es una marcha acordada con el gobierno para festejar el bicentenario y donde nuevamente nuestros hermanos están siendo engañados con la supuesta entrega de títulos de tierra donde tan solo serán superficiales. Dicha organización se llena la boca diciendo defender a las comunidades del avallamiento del gobierno y de las empresas extranjeras, cuando en realidad la verdadera lucha está y es llevada por las comunidades. Y en ningún momento se les pidió ser representados por ellos, menos a quien estuvo festejando y aplaudiendo la apertura del mega emprendimiento Minas Pirquitas, que está dejando sin agua y contaminando a la Pachamama que dicen defender. La comunidad lucha por un verdadero título territorial que implica la totalidad de los recursos naturales y también por tener la decisión de querer o no explotarlos. Desde la lucha de nuestros ancestros hasta el día de hoy, hemos soportado tanto en la conquista española como en la republicana la discriminación, la usurpación y el despojo de nuestros recursos naturales de nuestro territorio por parte del invasor. Aún así, somos una comunidad que se manifiesta en su mayoría en el segundo Malón de la Paz por la exigencia de un verdadero título de tierra en el año 2006, donde perdieron la vida cuatro hermanos nuestros de nuestra comunidad, que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. De ese derecho que tenemos como pueblos por un derecho legítimo, un derecho ancestral, y por el cual nosotros no estamos festejando un bicentenario. Esta comunidad expresa también que está luchando para que no se instalen los mega emprendimientos mineros con la complicidad del gobierno en su territorio, porque somos una comunidad que vive de la agricultura, la ganadería y las artesanías, y no de la minería, que solo para nosotros eso es destrucción y saqueo a nuestra Pachamama. Nosotros respetamos y defendemos nuestra madre tierra porque somos parte de ella y no vamos a permitir que la destruyan. Allá, Germán. Compañero Santiago, que han preparado un documento también para que lo lean. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Está contra las paredes. Eso es lo que está haciendo la copla. ¿Cómo está? Buen día, compañero. Bueno, antes que nada, estoy muy contento de estar acá en lo que es la Casa del Alba, lo que significa la Casa del Alba. Hemos ido a Bolivia hace poco y bueno, participamos en Cochabamba de un encuentro de la Casa, de un congreso de la Casa del Alba, y ahí veíamos a infinidad de pueblos de toda Latinoamérica discutiendo no solo los problemas que los aquejan, como estos problemas que dice Nelly y los demás compañeros de las grandes corporaciones que siguen avanzando y despojando los territorios en busca de riqueza, sino yo por lo menos vi cómo los distintos pueblos se empoderaban y empezaban a discutir herramientas de decisiones, herramientas para tener decisión en la política de Latinoamérica, en las políticas concretas y reales. Y vimos a compañeros de una humildad increíble, con una capacidad de análisis y una claridad conceptual con respecto a los problemas que nos aquejan, y eso era admirable verlo, ¿no? Y eso fue, a partir del ALBA, a partir de esta casta, a partir de la creación del ALBA, lo que generó este encuentro de pueblos de toda Latinoamérica con raíces en común, con raíces indias, con raíces negras, con raíces criollas, con raíces de inmigrantes europeos también. Y bueno, todos discutiendo a ver cómo salimos de las trampas que nos meten los poderosos y los países hegemónicos, ¿no? Por un lado eso, yo estoy muy muy contento porque esté acá y no esté en otro lado, en Jujuy, porque tranquilamente, bueno, podría estar en otro lado y eso sería también una decepción. Pero bueno, está acá y es realmente tenemos que estar orgullosos porque, bueno, podemos discutir con los demás compañeros del continente desde esta Casa del Alba, ¿no? Bueno, este es un texto que armamos por el Bicentenario, por el llamado Bicentenario, y dice, está titulado Por una verdadera independencia. Les paso a leer. El 25 de mayo de 1810, al mismo tiempo que se iba desintegrando el poder de la corona española, se inicia la mercantilización de todo el territorio nacional a través del puerto de Buenos Aires. Y esta circunstancia no significó que haya habido un compromiso de igualar los beneficios para todos los pueblos que habitaban este territorio, ya que a partir de la consolidación de la República Argentina, los pueblos originarios fueron progresivamente despojados de sus tierras, que pasaron de manos españolas a manos privadas o a manos del Estado. Y estos pueblos expulsados de sus grandes territorios fueron manos de obra barata o esclava en las ciudades de todo el país. Posteriormente, junto a los descendientes de migrantes, conformaron la clase trabajadora de Argentina, que luchó por salarios dignos y seguridad social, conformando núcleos de organización que a principios del siglo pasado se dirigían por valores anarquistas y clasistas, para décadas más tarde conformar los sindicatos. Esta clase trabajadora protagonizó grandes luchas como la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, el Cordobazo, por nombrar algunas de las más importantes. Cabe destacar que durante el peronismo los trabajadores tuvieron conquistas enormes como la jubilación, el estatuto del peón rural, la seguridad social garantizada, el voto femenino. Pero las clases dominantes nunca toleraron el ascenso de los trabajadores a mejores niveles de vida. Los distintos golpes cívico-militares fueron la herramienta institucional que emplearon cuando estuvieron en peligro sus intereses corporativos o sus ambiciones, sin importar si esos golpes tuvieran consecuencias terribles para el desarrollo pleno de los derechos políticos, económicos y sociales de todo el conjunto de la población. El golpe de Estado de 1955, conocido como la Libertadora, y los demás gobiernos que continuaron hasta el golpe del 76 y posteriormente, prepararon el terreno para la instalación del neoliberalismo en nuestro país. Hoy, el obrero industrial no es el protagonista, como lo fue en otro momento, sino que los nuevos sujetos de la movilización social son los desocupados, los llamados desocupados. Para ello, las clases dominantes instrumentaron la cooptación creando mecanismos denominados clientelares, planes trabajar, bolsones de mercaderías, subsidios escolares, que son administrados por punteros políticos devenidos en dirigentes sociales. La situación actual no varía si medimos el despojo que sufren los recursos naturales no renovables. La clase trabajadora, los pueblos originarios y todos aquellos que seguimos buscando una segunda y verdadera independencia frente a los países hegemónicos que nos dominan, tomamos el pensamiento de Belgrano, San Martín, Bolívar, Juana Azurduy, Bartolina Sisa, Tupac Katari, entre tantos libertadores que pusieron su pensamiento y acción por el ideal de la patria grande, unida y libre. Movimiento Social y Cultural Tupac Katari, Frente de Organizaciones Independientes, Provincia de Jujuy, 21 de mayo, el domingo. Bueno, antes de que hable Modesto, para mí es algo especial decir que lo conozco de muy chico, ha peleado con nosotros desde siempre y bueno, y ahora él, el que ha sido soldado, es capitán y está dirigiendo a la agrupación barrial Avelino Bazán, el huesito, el hueso. Bueno, compañeros, muy buenos días a los compañeros del frente, hay compañeros del CEO que están allá también. Buenos días, y buenos días al hermano que también está acá, ¿no? Bueno, Bueno, nosotros ya muchos habían hablado sobre lo que nosotros estábamos en esta jornada, la cual fue muy dura, en la cual nosotros con mucha seriedad hemos llevado el tema de poder ver cuál era el tema de lo que aflojaban. Y como decía Roque, ¿no? Nosotros sabemos bien que esto sigue. Para nosotros, para Tupac Katari, es muy hermoso que realmente se pueda hacer acá, y la casa del ALBA, la cual también el frente tiene que ver mucho con este y con esto, ¿no? Así que nosotros acá pensamos, y ayer hablábamos, en esta jornada, la cual fue muy dura, la cual hablaban de un bicentenario, la cual decían que acá en Jujuy había trabajo, había solución. Como decía y mi compañera, hace 3 años que estamos peleando y por tierra. Y ella decía, hay que castigarlo, hay que castigarlo en las elecciones, hay que castigarlo cuando ellos bajen a buscar ese voto a los asentamientos, como también a los barrios olvidados, como hay muchos, ¿no? Yo ayer veía que creo que el frente en general está muy mal con la picardía de este gobierno, la cual jugó con los compañeros que realmente ya estaban cumpliendo con las horas cátedra, que realmente ya estaban cumpliendo con y los talleres. Jugó, y nosotros sabemos bien que también no nos vamos a quedar tranquilos, no nos vamos a quedar a esperar que pase un año. Vamos a plantear una jornada la cual sea dura, la cual nosotros veamos que, y los compañeros sean conscientes de que la única lucha está en la calle. Como decía, 200 años de independencia, ¿qué cambiaron? Nosotros todavía creo que no somos libres, compañeros, y peleamos para que nuestros hijos sean libres, peleamos para que ellos puedan realmente tener algo digno. Yo me acuerdo cuando era pibe y bajaban a los asentamientos, a los barrios, y nos decían, hueso, juntar los changos, que hay un acto político, hay pegatina, ¿y qué hay? Asado y la chupa. Jamás, compañeros, un libro para que podamos ser alguien, para que lo podamos poner a su altura y decirle que nosotros vamos a luchar para decirle que esto está mal. Como decía Elvio, estos 2 días que nosotros estuvimos, se hemos puesto a la altura, porque no porque ellos tengan esa facultad para poder ser funcionarios, son más que nosotros, compañeros. No es así, no es así, compañeros. Es por eso que nosotros, yo les decía, es muy serio y es muy responsable ser dirigente, la cual únicamente nosotros tenemos el poder de ser vocero del compañero. Y ellos nos decían, ustedes salgan y tranquilícenlo a la gente, como sería algo fácil. La gente no es oveja y nosotros no somos, y los pastores son compañeros como yo, como el que está al lado mío, como los que estamos afuera. Todos somos y lo mismo, con un principio y con algo que realmente nunca ellos iban a tener, la dignidad de que nosotros podamos pelear. Yo me acuerdo el día miércoles cuando le decía a China, andate a la feria y comprame un poncho porque esta noche hace frío. Y la China me dice, pero bueno, voy a la feria, y dice que la CTA compró todos los ponchos para viajar allá a Buenos Aires. No hay chulo y no hay poncho. Entonces fue todo un circo lo que se veía ayer entrando a los pueblos originarios. Es verdad, había compañeros de los pueblos, pero lamentablemente son usados, lamentablemente son mentidos, y los compañeros a veces por una falsedad de esa mujer llamada Milagro Sala, la cual es gobierno también, la cual ayer nosotros le decíamos, ustedes blanquean las cosas, díganos si esta mujer es funcionaria, si es la que te va a gobernar Jujuy, así nosotros vamos y le pedimos las cosas a ella. Así, compañeros. Por eso para nosotros, para el frente en general, es algo muy importante, algo que nos llena de orgullo tener la Casa del Alba, la cual nosotros podremos ver muchas cosas, poder capacitarnos en el sentido de la lucha, poder saber algo más de la unidad de los pueblos, de que los pueblos sean libres. Y de ahí nosotros vamos a empezar a razonar con las bases, con los compañeros, para poder llegar y seguir peleando por la libertad, compañeros, por la libertad. Porque la gente que está en la Túpac Amaru sabemos bien que muchas veces tienen que agachar la cabeza para poder llevar el paro a la casa. Y nosotros, compañeros, somos realmente los que estamos en la vereda de enfrente, y es por eso que no tenemos nada. Yo decirle a los compañeros del movimiento Túpac Atari, a los compañeros del frente, que la única lucha, la que se pierde, es la que se abandona. Muchas gracias, compañeros. Sigamos luchando. Bienvenido, Modesto. Bueno, no sé, como siempre estas son asambleas, no sé quién más se quiere expresar. A ver, ¿quién más? Barrio de Pie. Barrio de Pie. Los compañeros de Barrio de Pie. Antes que nada, muy buenos días a todos los compañeros que están acá presentes. Les quiero comentar que Barrio de Pie, y especialmente yo, estoy muy contento de estar en un día tan especial, tan particular, donde tantos compañeros estamos acá expresando nuestros sentimientos, expresando nuestra disconformidad ante un sistema que hace 200 años que nos sigue vendiendo la misma historia, hace 200 años que de hecho nos independizamos de España, pero en el acto comenzamos a ser dependientes de Inglaterra, y hasta el día de hoy es que no podemos realmente afirmar y sentirnos como ciudadanos libres. Vivimos totalmente bajo un sistema de opresión, y comparto totalmente lo que estuvieron expresando todos los compañeros de las diferentes organizaciones del frente, y nada más decir que en actitudes como esta, en situaciones como esta, donde los desocupados, donde lo que menos tenemos, donde lo que no tenemos vivienda, nos hacemos oír, es donde realmente nos conformamos y nos convertimos en protagonistas de la historia. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Podemos nosotros, desde nuestra lucha, convertirnos en protagonistas de la historia, y de acuerdo y de tanto trabajo que vamos a tener, de tanto seguir en la calle, de tanto hacernos escuchar, vamos a poder cambiar, estoy seguro de eso. Así que muchas gracias, y gracias por invitarnos. Compañero de ODCN de Humahuaca, el compañero. Bueno, buenos días, compañeros. En primer paso, bienvenido, compañero de Venezuela. Bueno, compañeros, en este día especial, ¿no? Yo creo que más allá del bicentenario tenemos que estar hablando, festejando este día, y no como ayer estuvimos en la lucha, compañeros. Es triste, ¿no? Es triste de la manera en que este gobierno nos maltrata. Hablamos de 200 años de independencia, pero yo creo que estamos atacados nosotros, peleando por un bolsón de mercadería, por las capacitaciones, por tierras, en la cual no tenía que ser así. Tenía que ser, hoy estaríamos festejando la libertad. Pero ¿qué pasa? Que este gobierno siempre son los mismos. Llegan las elecciones, yo me ponía a pensar ayer, hablamos de los cuatro poderosos de acá de Jujuy, son los que dominan la provincia. Y es triste, eso es muy triste. ¿Por qué? Porque hablamos de acá el que manda el poder es Genefes, Rivarola, Fellner, y hay uno más que no me acuerdo. Segura, es el otro. Es triste que estos individuos manejen el poder a su antojo y ellos saben a quién entregar. Y nosotros que estamos de la vereda del frente, no tenemos nada, tenemos que hacer corte, perjudicar a los chicos que están estudiando. Se veía ayer cómo se perjudicaba a estos chicos, ¿no? Y es muy triste, compañeros, por esto. Entonces yo creo que este es un día de tristeza más que de alegría, porque el circo esto que está haciendo en Buenos Aires, yo creo que a nadie le gusta. Más de uno debe estar en desacuerdo, seguro, pero no, que para una duda. Pero es así, compañeros, yo creo que tenemos que tener la mente fría y pensar en serio, compañeros, qué es lo que queremos para nuestra patria. Gracias, compañeros. No hay chulos ya. Se han llevado todos los chulos. Bueno, para que después pase Modesto y corte la cinta de la Casa del Alba, le vamos a pedir a él que nos deje su mensaje. También es un gusto que él pueda estar acá, conocernos, saber que seguimos luchando, saber que todavía hay gente del SEON, de ese SEON histórico de vanguardia allá en los años 90. Ayer también han estado ellos luchando. La dignidad encima de las canas de los compañeros. Bueno, te pido, Modesto, que venga y nos des tu mensaje. Hay placeres que se pueden compartir con facilidad, hay otros que no. Este es un placer que se puede compartir con facilidad, estar con ustedes en un día en el que juntan una lucha que se expresa asambleariamente, como lo han hecho acá, con tantas manifestaciones personales, de invocaciones históricas y de luchas, y que ayer tuvo una jornada en la plaza de Jujuy, y que a las 24 horas inauguren una casa que no tiene en apariencia nada que ver con la reivindicación que pedían ayer en la plaza de Jujuy. Ahí está el valor del placer que uno puede compartir. Cuando yo vaya a otro país y diga en Jujuy, en las lejanas tierras de Jujuy al norte de Argentina, en las profundas tierras donde no hay nada que le interese a la televisión o a los medios oficiales o no oficiales para mostrar, se funda una casa latinoamericana del ALBA para luchar por un objetivo común a América, un objetivo común de 200 años de existencia, y que nació alguna vez, pero no tiene fin, hasta que no se conquisten sociedades más allá de gobiernos que puedan autogestionarse y transformarse a sí mismas con sus propios gobiernos delegados, removibles, autodenominados, autorregulados y autocontrolados. Cuando eso ocurra, 200 años de resistencia o de lucha tendrá sentido. Y eso es lo que tiene el valor significativo de juntar una lucha reivindicativa, una expresión multiversal de manifestaciones en una asamblea como esta, donde no hay la jerarquía que impone la jerarquía social y la jerarquía económica y la jerarquía estatal, y algunos dirán lo que les da la gana y los otros callarán, como siempre, que se pueda construir e inaugurar una Casa del ALBA. ALBA significa Alianza Bolivariana de las Américas. Bolivariana porque nació en Venezuela y porque expresa la invocación de un tipo de 1,67 de estatura que hace muchos años, 200 atrás, representó a una generación, no representó, quedó para la historia como representante, como vocero, como significador de una generación de luchadores, de dirigentes, de pensadores, de ideólogos, de grandes jefes militares que hoy son admirados en las escuelas de Fuerzas Armadas o de Estados Mayor de muchos lugares del planeta, la capacidad genial que tuvieron Güemes o que tuvieron los Miranda, que tuvieron los San Martín, que fue uno de los jefes militares más completos que ha dado la humanidad, nada que envidiarle a un Napoleón en algunas tácticas, o que tuvo Bolívar, o que tuvo Morelos, o que tuvo Morazán, o que tuvo Petión o Lobertura en Haití, y muchos otros que conformaron esa generación 200 años atrás, como diríamos hoy, de cuadros revolucionarios, de dirigentes revolucionarios, que supieron ponerse al hombro una responsabilidad histórica. Y esa responsabilidad histórica que condujo a la conformación de 21 repúblicas libres, libres, frágiles y dependientes, pero libres, frágiles y en caminos contradictorios buscando conformarse como estados-nación, pero libres como repúblicas, fue un gran paso adelante hace 200 años. Es bueno valorar el paso adelante, aunque no haya sido completo, aunque no haya sido integral y total, porque si no, no valoramos, no respetamos, no solo la lucha que dieron aquellas generaciones de masas y dirigentes, tampoco valoraríamos la posibilidad potencial enorme en la que estamos parados en este momento. 5, 10 o 20 años atrás, a nadie en Jujuy se le podía ocurrir fundar una Casa del Alba. Pero tampoco en el profundo rincón de allá de la Patagonia, tampoco en Bolivia, tampoco en Venezuela, en ningún lugar de América o del planeta. Y hoy hay Casa del Alba en Irán, hay Casa del Alba en Viena, hay Casa del Alba en Suecia, como representaciones simbólicas, porque allá no es América, de la lucha que hacemos los latinoamericanos, que volvemos a ser vanguardia en el mundo desde los años 60. Las vanguardias nunca mueren, siempre se conservan en memoria, porque no hay manera de eliminar la vinculación con las necesidades profundas de los pueblos oprimidos y explotados, con los trabajadores. Esos siguen luchando y se siguen rebelando por sus necesidades. Las vanguardias volverán una y mil veces. Para eso hay que construir los cuadros, para que sean la cadena vinculante de esa historia que nunca se cortará mientras hayan oprimidos y opresores. Pero las rebeliones son solo la mitad de la historia. Las rebeliones son solo la mitad de la historia. Lo otro, la otra mitad es construcción. Es construcción intelectual, es construcción política, es construcción organizativa. Si no hacemos la segunda mitad, la primera mitad, que es la rebelión, muere. Volverá y volverá a morir, porque no tiene edificación, no tiene conservación, constitución. Y las constituciones no solo son papeles, son también construcciones sociales, políticas, libros, ejemplificaciones de múltiples formas que van apareciendo en ese desarrollo social. Hacer la Casa del Alba hoy en Jujuy es un acto de vanguardia. Eso es lo que quiero reivindicar. Es un acto de vanguardia no solo para Jujuy, para América Latina, con América Latina. Hoy no tiene importancia que Jujuy esté a 3.200 kilómetros de Caracas. Los jujeños son caraqueños y los caraqueños son jujeños, en un día como hoy. Lo que contaba el compañero de 3 metros que habló acá, que por esa razón quería tener el privilegio de que otro de 2 metros le sostenga el micrófono, de haber participado en la fundación o en un acto de la Casa del Alba en Cochabamba o en algún lugar de Bolivia, no está desconectado esencialmente, aunque no se conozca conscientemente, de lo que se hizo hace 2 años apenas en Rosario, fundando una Casa del Alba muy humilde, dentro de la Casa de Uruguay, más significativo aún, la Casa José Artigas. Tampoco está de lo que hicieron los trabajadores peruanos del norte y el sur, mineros casi todos o ex mineros, militantes de la década del 60, 70, 80, expulsados por el capitalismo global y las grandes minerías de sus trabajos, convertidos en militantes muchos y en trabajadores o desocupados sobrevivientes otros. Y ellos construyeron 36 casas del Alba. Miren qué heroicos, 36 casas del Alba en Perú. En apenas 2 años, el gobierno reaccionario de Perú, el de Alan García y el anterior, las destruyó todas. No solo las destruyó, las demonizó. Así como se demonizan pueblos, luchas o dirigentes, se demonizan Casas del Alba. Y luego aparece Alan García, el presidente peruano, ex socialdemócrata, ex nacionalista, de la vieja herencia, convertido ahora en agente del imperialismo, es luchador contra la deuda externa, convertido en pagador y promotor de las deudas externas, sobre todo en su país, vendiendo un tercio del Machu Picchu a las compañías y consorcios internacionales de turismo. Ese caballero comienza a ser entonces el discurso del alba, porque las palabras no tienen dueños, las palabras son de quien las use. El problema es qué valor le das a la palabra según el proyecto, la conducta y el discurso que tengas. Y es muy fácil usar el alba y el discurso presidencial de Alan García y de otros que los escucho y los escuchamos a veces por televisión hablando de América, de 200 años, de bicentenario, de libertad y de muchas cosas que hoy reivindica el ALBA, recoge como programa, recoge como organización, recoge como proyecto americano. Y hablan del ALBA, y hablan de libertades, pero se cagan en ellas. Eso hizo Alan García, con las 36 casas del ALBA demonizadas y extirpadas de Perú. Por eso se hace difícil construir casas del ALBA, porque en un país fueron demonizadas, sin embargo se hacen. Eso es lo que los convierte a ustedes en vanguardia. Eso es lo que le da valor luchar ayer y hoy o mañana por una reivindicación mínima de sobrevivencia humana y estar construyendo un instrumento en una región apartada de América que nadie conocerá hasta que no lo informemos, porque los medios oficiales o no oficiales no lo harán, porque ellos cumplen su deber. Su deber es demonizar y ocultar la historia de los protagonistas de la historia. La nuestra es la contraria. Y aquí les quiero hacer una reflexión para tratar de recoger lecciones que se han ido construyendo en los tiempos y que hoy en América Latina es bueno tenerlas presentes. Sepamos luchar contra los dirigentes corruptos. Sepamos ser tolerantes. Sepamos ser tolerantes contra la, con las bases de los dirigentes corruptos. Sepamos ser comprensivos, que el hambre a veces tiene cara de cualquier cosa, y el límite humano de la necesidad mata la conciencia o la posibilidad de ella. Si nosotros podemos dirigirnos, si nosotros tenemos la razón histórica, si nosotros tenemos, no la verdad que esa se construye, la razón histórica, y tenemos una vinculación y un mensaje de concordancia con la razón profunda que fluirá en la mente y en la necesidad existencial de esas bases, de otros movimientos, podremos acercarnos, aproximarnos, porque habrá en algún punto del camino una vinculación de identidad entre ellos y nosotros. Jamás la habrá con los dirigentes corruptos. Y si la hay, no, el problema es nuestro. Algo anda mal entre nosotros. Pero con las bases siempre hay que tener un mensaje de concordancia para ver cómo en algún momento, cuando inevitablemente se cansen o inevitablemente se convenzan, adquieran conciencia del paso de la historia y de que hoy el pan que les dan se puede convertir en miseria de mañana, porque el pan de la reforma no es el pan de la revolución. El pan de la revolución es aprender a pescar. El pan de la revolución no es dar migajas hoy para que mañana se evaporen. Ese es el sentido profundo de construir una casa del ALBA, que es un proyecto revolucionario latinoamericano, antiimperialista, que intenta construir un camino que abra la posibilidad de la única solución, que no significa dar pescado, sino enseñar a pescar. Esa única solución es arrancar de raíces las piezas podridas de la sociedad y construir sobre ellas piezas sanas, hechas por la gente. Eso es lo que se llama socialismo. Socialismo es el objetivo del ALBA. Construirlo es muy difícil, porque en el camino hay muchos obstáculos, mediaciones y problemas. Pero el deber y la responsabilidad es hacerlo, no importa cómo, no importa cuándo. No somos los dueños de la historia, somos sus hijos. Así que no somos responsables de sus resultados, pero sí de lo que hagamos hoy para buscar esos resultados. Eso está haciendo el pueblo venezolano y sus trabajadores. Yo conocí al Perro Santillán en los años 90, en las heroicas luchas que daban por construir lo que hoy es los movimientos sociales de Argentina, y que tuvo esa maravillosa jornada del 2001-2002. Pero también lo conocí en Caracas, yendo él con un grupo de luchadores de Argentina que llevaban la experiencia del 2001-2002, y sé el valor que él comprendió o vio en Caracas, porque los otros también lo vieron, de la fuerza y potencia de ese pueblo de haber derribado el primer golpe de Estado de la historia sin necesidad de otra facción militar conspirando dentro de los palacios. Solo la fuerza del pueblo logró derribar un golpe que triunfó por 47 horas. Solo esa fuerza y conciencia adquirida, construida en pocos años en Venezuela, logró hacer formar en menos de 10 años 21 tipos de organizaciones distintas, y por primera vez en la historia venezolana, desde 1863, hace más de 140 años, reconstruir un movimiento campesino con dos poderosas organizaciones de militantes agrarios, que hoy tienen la hegemonía, la dominación en el buen sentido, la influencia cultural sobre el movimiento campesino venezolano, que no puede ser penetrado por los medios de la burguesía, que no puede ser penetrado por los instrumentos de la burguesía en Venezuela. El campesinado, que por 140 años fue lo más prosternado y lo más procapitalista que tuvimos en el país, hoy es lo más anticapitalista. Eso es construcción. Eso es avanzar en resultados, pero eso es solo un puntapié con lo que se hace en la vida urbana en Venezuela, los consejos de poder popular, por ejemplo, apenas un puntapié, y es bueno que ustedes lo sepan, porque están haciendo una acción de vanguardia acá, histórica o latinoamericana, que sepan que eso es apenas un puntapié para algo superior a Venezuela. Venezuela es apenas, y Bolivia, el comienzo o el despuntar de una historia que en 200 años ha tenido América Latina tres veces como vanguardia mundial. Mundial. 1810 a 1821-26, la década del 60 después de la Revolución Cubana y a caballo de ella, la década del 80 con la Revolución Sandinista del 79 y a caballo de ella, circunscripta lamentablemente solo a Centroamérica o una parte de Centroamérica, y en los años 90, finales de los 90, con esta mareada de construcciones revolucionarias que se han hecho, que se han podido expresar en algunos gobiernos que contienen no solo las esperanzas, las construcciones de esos pueblos. El ALBA es una construcción político-histórica que tiene componentes de gobierno y componentes de los movimientos sociales. Ustedes serían acá una representación de los movimientos sociales del ALBA, no de los gobiernos del ALBA, sin que eso signifique contradicción con los gobiernos del ALBA. Cuando se equivoquen, les diremos que se equivocaron. Cuando no se equivoquen, trabajaremos en común con los gobiernos del ALBA. Pero solo los pueblos pueden permanecer con sus construcciones como esta. Los gobiernos pueden pasar, los pueblos nunca. Y ese es el secreto y el valor que tiene hoy que ustedes construyan esta casa, corten esa cinta y se junten, se encadenen a ese poderoso movimiento que por cuarta vez en 200 años hace de América la vanguardia política del mundo, la que hace arrastrar al resto del planeta para ver cómo lo salvamos de la depredación y autodestrucción física a la que nos están llevando el poco a poco en 200 años y nada más. Entonces, ese valor yo lo quiero reivindicar para que ustedes sepan que no importa que estén tan lejos, o no importa que Jujuy no aparezca todos los días en la tapa de los diarios, son vanguardia de la revolución latinoamericana, y ese es el secreto de poder tener la dignidad que tienen ustedes. Muchas gracias.